Bueno, estamos primero saludando a Fabricio Acosta, que no lo habíamos saludado al aire. Que es el cumpleaños, pero no dijo nada. Llámenlo ahora antes que se vaya. Sí, moléstenlo bastante. Acosta, y si no, por Twitter o por la forma que quieran, lo pueden saludar. Con todos los mensajes, todo. Y acá en el estudio estamos recibiendo con mucho gusto al compañero Camilo Barsi, que tiene responsabilidades varias en la imprenta y también a nivel territorial en el Cerro. Bienvenido, Camilo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entre otras cosas, además de tener una hija que está ayudando mucho en la campaña y él también hace intermediario, ¿no? Ahí también. Manager. Exactamente, con todo lo que son las locuciones también. Que claro. Ustedes escuchan ahí una voz joven, bueno, es la de... Hay que decir que estamos iniciando con esto la semana, ¿no? Sí. El espíritu de la semana, que vamos, espíritu y cuerpo también, vamos a transpirar bastante, me parece, aunque estemos en invierno. Es una semana en la que la radio, los oyentes están acostumbrados, la radio mete todas las baterías de apoyo a la campaña electoral de la Unidad Popular hacia las internas. Entonces, ¿de qué se trata? Para los que no lo conozcan, se trata de los aspectos prácticos, donde se levanta la lista, no solo de las ganadas, no solo esto está maravilloso, esto otro nos va bárbaro, en esto otro no sé qué, también la dificultad de decir, bueno, en tal lugar... No tenemos a nadie, precisamos gente. A ver si hay alguien que se ofrezca. Precisamos autos para ese día, vehículos, porque va a haber que llevar hasta la otra punta del barrio unas listas porque se quedaron en el circuito sin lista. Se precisa mucha cosa. Así que, bien práctico, le pedimos a ustedes que participen también de esa manera. Por supuesto que se pueden plantear preguntas, se pueden plantear dudas, también afirmar cosas, pero que sea lo más útil posible la transmisión de la radio toda la semana. Llegó Mary Corral también. Sí, buenos días. Buen día, disculpa, buen día. Por el atrasito. Bueno, así que el Cerro y toda la zona de Barrio Sur. El municipio que es Parque Rodó, Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo, y llega hasta el Palacio Legislativo, o sea, Boulevard. O sea, los límites serían Boulevard Artigas, el Palacio Legislativo y Ciudad Vieja hasta la costa, ¿no? La Rambla. La Rambla. Hasta la Rambla. Ahí está. ¿Y el Cerro es solamente el Cerro? No, nosotros somos el municipio A. El municipio A abarca el Cerro, obviamente, La Teja, Pueblo Victoria, Belvedere, Paso de la Arena, parte de Nuevo París, Paso Molino, y es una zona muy amplia también, de cerca de 400 y pico circuitos en total, al cual al Cerro le corresponden cerca de 180, o sea, casi la mitad de los circuitos pertenece al Cerro. Recién Ángel le mencionaba dificultades, lo que sobran. Cuando uno piensa que están todas las cosas resueltas, en realidad todavía falta mucho para eso. Nosotros en particular aspiramos o tenemos la aspiración de poder cubrir de alguna manera todo lo que hace al municipio A. Ya hemos tenido algunas reuniones de coordinación con compañeros de las diferentes zonas, con compañeros de los diferentes sectores políticos que trabajan en la zona. Y eso ya está encaminado en cuanto a la cobertura del circuito. Y ahí en esa zona, mal o bien, algunos a los ponchazos y cosas, pero se va a cubrir esa zona. Hay otras zonas de Montevideo donde sin lugar a dudas estamos en una situación que todavía nos faltan cubrir circuitos, nos faltan compañeros, nos hacen falta brazos, nos hacen falta vehículos, hay zonas muy alejadas. Zonas con muchos circuitos y ahí es donde pedimos la colaboración de todo el mundo, ¿no? Que nadie tenga miedo de llamarnos, de ofrecerse. ¿Dónde faltan más? ¿Dónde es imprescindible que hoy aparezcan dos o tres o cinco compañeros y digan, bueno, estamos dispuestos a trabajar el 30 de cara a la elección para la Unidad Popular? Sí, me parece que la zona de los municipios F, del G, allí es como que hay menos compañeros, debe haber más zonas, pero ¿Qué barrios serían más o menos, para tener una idea, los más poblados? Y bueno, sería para allá, para el lado de Maroñas. Uh-huh. Villa Española, todo eso. Villa Española, para el lado de allá de... del barrio municipal, por ejemplo. En esas zonas son las que más... Pero bueno, de todas formas, nosotros vamos a dejar teléfonos acá para que... quien pueda, porque de repente también se puede ir a otra zona. Y muchas veces el límite de la zona no es lo importante, porque capaz que el municipio lo tenés enfrente, en la vereda de enfrente. Claro. Entonces, lo que es bueno que se comuniquen, ¿no? Y que ahí se le va a designar el lugar. Todo el mundo que pueda dar una mano, es un rato de mañana lo que más pedimos, porque como sabemos que la Corte Electoral en este caso no la lleva a las listas, bueno, está todo basado en nuestro esfuerzo. Entonces, justamente estamos pidiendo, ¿no?, que sí, la gente colabore en ese sentido. Exactamente. Y el que tenga un auto, eso es muy importante, porque si hay zonas muy lejanas, y bueno, y hay que cubrirlas, ¿no? Además se va, hay que tener la conciencia, ¿no?, que va a haber muchos delegados de los otros partidos. Hay partidos que tienen muchísimas listas. Entonces, y unas guerras internas brutales. Unas guerras internas que nosotros no la tenemos, pero tenemos que marcar nuestra presencia, ¿no? Eso es muy importante. El municipio G incluye a Melilla y a Lezica también. Uh-huh. ¿No? Pensando sí, en enorme. Los compañeros que puedan enorme, estar escuchándonos sí. De ahí. De repente, uno o dos compañeros de Melilla ya pueden cubrir, porque no son tantos circuitos también, al ser claro. Zonas de campos, ¿no? Que son zonas donde hay menos cantidad zonas de población, rurales. Menos densidad de población, hay también menos circuitos. Capaz que con uno o dos compañeros de esa zona Se puede cubrir. Se puede cubrir. Y es fácil de coordinar también, porque se le lleva las listas de compañeros, o el compañero se va hasta alguno de los locales para agarrar los paquetes y se le explica allí mismo claro, qué es lo que tendría que hacer. Sí. Está muy bueno que tenemos lo que hay que hacer no es nada complicado, digo, porque no, uno se puede asustar, te no, dicen no. Tenés que registrar la lista, no es por supuesto que la van a explicar personalmente, pero es llevar a la mesa, llevar las listas, le van a decir cómo las lleva, todo claro. Allí el registra, poder llevar la credencial, muy importante no olvidarse de la credencial. Y acreditar ahí. Cuantos más seamos, mejor, porque va a haber menos circuitos para cada uno, ¿no? Que simplemente que alguien vea que tiene un papel que representa ese partido, deja una lista firmada y el resto las pone dentro del cuarto secreto. Claro. Es lo único, sí. No nosotros, tiene mayor problema. Nosotros, o sea, ojalá pudiéramos tener compañeros en los 2.500 circuitos de Montevideo, ¿verdad? Digo, distribuido para que las cosas sea la carga sea más liviana. Digo, nosotros nos proponemos, en parte, en donde tenemos más gente, digo, por lo menos tener un compañero por local, ¿verdad? Entonces, de esa manera vos cubrís en algunos lugares 2-3 circuitos, en otros lugares cubrís 10-12 circuitos, dependiendo el tamaño del local también, ¿no? Entonces, claro, hay compañeros donde todavía nos hace falta, digo, brazos, por lo como decía recién Mary. Hay lugares muy amplios que no hemos llegado todavía, que no los tenemos cubiertos y precisamos cubrirlo. Pero yo digo que es una tarea que obviamente no es sencilla, pero que tampoco tiene por qué generar pavor, ¿no? Digo, claro. Yo miraba, por ejemplo, los compañeros dentro del municipio nuestro, los compañeros que están en el Paso de la Arena cubren desde Santiago Vázquez, el Puente de la Barra, hasta el límite casi con el cerro. Entonces, es una zona extensísima, ¿no? Que parece, si vos la mirás así, y no son tantos compañeros, sin embargo lo cubren perfectamente. Entonces, por eso digo, no hay que amilanarse a verse frente a la tarea que parece que es muy grande. Es al revés, no, una vez que uno va se da cuenta que es meterle para adelante y sí. Sabes que lo puedes hacer. Bueno, acá ya hay un mensaje que dice: buen día, miércoles y jueves estaremos en Plaza Cuba repartiendo todas las listas de la Unidad Popular. Dentro de lo disponible, veremos de poder estar viernes y sábado. Los que estén repartiendo a la intemperie, abríguense bien. Martes, temperaturas mínimas de 0 grados, máximas de 9. Mirá, no sé quién da eso. Nosotros dimos un poco más alta. Igual hay que abrigarse, porque hay que estar al aire libre y hay que cuidarse. Víctor, Víctor. Miércoles con él en el acto. Sí, se acercó en el acto y se puso a disposición ahí en el acto. Miércoles y jueves, mínimas de 0, máximas de 10. Viernes sube un poco a 15. Sábado refresca un poco con lloviznas aisladas. Domingo, día de elecciones, temperaturas muy bajas con viento intenso del suroeste. Domingo de elecciones muy frío, pero sin lluvias. Pero con la fuerza que le mete Víctor ahí, que ya arranca, entonces en Plaza Cuba, miércoles y jueves, Plaza Cuba. No nos dice el horario, a ver si nos pasa, Víctor, en qué horario va a estar miércoles y jueves en Plaza Cuba. Tremendo lugar ese, ¿no? Sí, muy importante. Tiene que tener lista también del interior ahí. Sí. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa y ya sirve esto para que en la pausa los compañeros empiecen a darnos señales en torno a esto, a cómo están en los diferentes circuitos, a cómo están coordinando en otras zonas que no son la de los municipios A y B, que nos cuenten a ver cómo se está trabajando para generarle el impulso también al resto a participar. Acá mandan feliz cumpleaños para Fabricio, manda Maite, manda... Gretel dice buenos días, que los cumplas muy feliz Fabricio, que pases muy lindo, y le manda besos. Hilda dice feliz cumple a nuestro periodista parlamentario favorito, salud Manja, y le manda 4 jarras de cerveza. Se ve que ya arrancó fuerte Hilda la jornada de cumpleaños. Se empezó ella a festejar. Exacto. El cumpleaños, y sí, de Fabricio, hay que festejar por lo que se ve. Bueno, y manda un mensaje de Daniel por acá, que no tiene que ver con esto, pero lo leemos. Dice, ¿qué útiles se precisan para la Escuela de las Américas? ¿O son inútiles los que se necesitan? Está bueno, el mensaje está bueno de Daniel. Bueno, quedan además horas de actividad. Yo no sé cómo les fue este fin de semana, si tuvieron para poder repartir listas. ¿Cómo es la repercusión también, la respuesta de la gente? Bueno, la repercusión, por lo que nosotros vemos, estamos bastante conformes porque nosotros pusimos en la Feria de Salto y pusimos en la Feria del Parque Rodó ayer. Y realmente viene la gente a pedir las listas. Eso es para nosotros es muy importante. No estamos volanteando prácticamente, ofrecemos, sí, pero no como otros partidos que le están metiendo la lista a la gente. Entre las bolsas, sí. Sí, y la gente las rechaza, porque nos fijamos en eso también, y realmente a nosotros nos pone muy contentos. Repartimos como 40 y pico de listas ayer en un rato ahí, y gente que viene a pedir... y me dice, dame 2, dame 3, porque le llevo para mi familia también. Entonces, está buenísimo, ¿no? Me parece. En el caso del Cerro y... En el caso del Cerro también, el fin de semana es un día especial. Digo, tanto sábado como domingo, las ferias, mucha gente. Nosotros, por lo general, siempre hacemos las ferias todos los fines de semana. Y en la semana se trata de tener el puesto del local más el puesto de la terminal, que lo cubren ahí algunos compañeros. Y después las zonas de cobranzas de los hábitats y demás que hay en la zona, que por lo general hay colas muy grandes y también se cubren esos lugares. La respuesta de la gente es muy buena, por lo menos eso te entusiasma, a los compañeros cada vez que van a la feria, los que no van siempre, salen contentos, se van con ganas de volver otra vez, ayer se dio la particularidad de domingo que estuvo Eduardo en la feria del Cerro. Y la respuesta de la gente es impresionante, ¿no? Hasta, por ejemplo, así, ¿qué cosas pasaron? Así no, que por contar. Ejemplo, venían, yo qué sé, hasta gente de dirigentes barriales de otros sectores, gente identificada con otro partido. Seguro, a saludar, a querer sacarse foto, incluso hasta con Eduardo, a pesar de estar, ¿no? Y gente de otro partido repartiendo lista que venía a pedirnos la lista nuestra, o sea, hasta eso se da. Y el hecho de que tenemos compañeros, no, por desmerecer a otros barrios, nosotros dijiste que somos bastante camiseteros en el Cerro, pero tenemos compañeros en el barrio, que son realmente referentes del barrio, ¿no? Compañeros con muchos años de trabajo en la zona, de inserción a nivel barrial, desde el compañero Máximo, que es un puntal a nivel de los trabajos con todas las comisiones de vecinos, un referente para todos los asentamientos, para toda la gente ahí, Roberto, que lleva montones de años trabajando también a nivel político y social en la zona. con toda la zona de las cooperativas. Este, Romy, que es una docente, digo, destacada de la zona, digo, que desde los padres, los alumnos y demás, este, la tienen, este, y se acercan a conversar con ella cada vez que la ven. Y bueno, entonces es importante. Y después estamos todo el resto, ¿no? Todo el resto que acompañamos. José Luis, por ejemplo. Seguro, que acompañamos en esas tareas y que la gente por ahí no nos conoce tanto, pero que estamos siempre dando una mano. Yo sé que la memoria a veces no ayuda, ¿no? Porque pasaron mucho tiempo, porque también uno siempre tiene la sensación de que las cosas están mejor, porque realmente es posible que sea cierto que las cosas están mejor. Pero comparando con la elección anterior, ¿hay algún cambio? ¿Ustedes notan algún cambio en cuanto a no solamente la aceptación, sino al conocimiento? Yo recuerdo que uno de los elementos fundamentales de la campaña pasada fue la invisibilidad que se le trataba de hacer, la invisibilización que se le trataba de hacer a la UP, al 26, a cualquiera de los sectores integrantes. ¿Hoy eso cambió? ¿Ustedes sienten que ya es conocida la UP, ya es conocido el 26? ¿O en realidad todavía hay mucho trabajo para hacer en ese sentido? Sí, trabajo para hacer siempre hay, ¿no? Pero bueno, sí, hemos tenido un salto muy importante desde la elección interna pasada a esta. Porque ahora, gracias al trabajo parlamentario de los compañeros, no es desconocida la UP. Entonces, si bien hay gente que aún no, de repente, pero no asocia uh-huh. Pero sí, ha habido un cambio muy bueno, muy positivo para nosotros. Sí, dormidos todavía hay muchos, claro, ¿no? Sí. Pero 5 años de trabajo, digo, y de visibilización, sobre todo de Eduardo, a nivel de los medios, que antes eso no sucedía y demás, nos ha dado otra perspectiva de trabajo. No es lo mismo los compañeros, digo, que están todos los días en la calle. Eso lo ven, digo, y lo sienten aparte, ¿no? De que te dieran vuelta la cara, que te ningunearan, a venir a conversar contigo, así no te voten, o así, pero por lo menos, digo, a saber qué estás pensando sobre tal o cual tema, sobre diferentes aspectos. Y después todo el resto, ¿no? La gente que se acerca realmente a darte una voz de aliento, a decirte que vamos bien, digamos, ¿no? Entonces, eso reconforta mucho. ¿Cuáles son los temas así hoy? Si hay un momento de charla, a veces no se da ese momento de charla, porque a veces simplemente es, me das una lista, se da la lista y no hay un intercambio. Pero si en esos momentos donde se da la charla, ¿no? Donde aparece las ganas de conversar de la gente, ¿cuáles son los temas así que parecen... ¿Son las críticas al gobierno, son las críticas a los otros partidos, o hay también una cuestión de conocimiento de la que se propone por parte del 26, de la UP? Mira, en el barrio nuestro, que es un barrio de izquierda, ¿no? Sí, históricamente de trabajadores organizados. Que obviamente con una base Frente Amplista muy grande de toda la vida. Ahí lo que vos notás es, por un lado, los temas habituales de la gente común, de falta de trabajo, ¿no? El obrero que va a la feria a vender sus herramientas porque no consigue trabajo. Entonces, eso es un tema habitual en todos lados, ¿verdad? Y después tenés el descreimiento. Del tipo más consciente que empieza, que por ahí le lleva un poquito más de tiempo a nivel organizativo que a nosotros, que tomamos una decisión colectiva de irnos ya hace un tiempo del frente y demás, pero compañeros que individualmente se van dando cuenta que este no era el camino que habían elegido, ¿no? Que el gobierno de primera que prometían, en realidad era un gobierno de primera en cuanto a los cambios del auto, ¿no? Porque siempre a la misma velocidad y nunca cambiaban para otra. Entonces, un gobierno honrado, también, un país de primera, dijeron. Entonces, ahí va, de honrado se dieron cuenta hace rato, parece que ya no tenía mucho, ¿no? O por lo menos no podían vender ese verso, sobre todo cuando la imagen que das desde arriba hacia abajo es de que estás para currar. Entonces, y después, obviamente, que cuando vos lo único que has logrado hacer son políticas del mismo tipo y estilo que los partidos tradicionales de la derecha tradicional, claro, pero con algún matiz social. Entonces, y eso no es para lo que toda una generación y generaciones para atrás venían luchando. Entonces la gente se da cuenta de eso, empieza a cambiar, empieza a tomar conciencia. No quiere decir esto que vayan a darse un vuelco así radical, pero sí que empieza a haber un cierto tomo de conciencia y se nota sobre todo en el descreimiento, ¿no? En la apatía que mucha gente tiene, que eso no es bueno, pero que está en nosotros, me parece, en los que estamos un poquito más organizados, de tratar de recuperar a esa gente para el lado de la militancia. Por eso la importancia de hablar con la gente. Y tenemos muy claro que el problema no son los militantes de base que aún tengan una esperanza, sino que hay que hablar con ellos, ¿no? Para demostrarles cuál es la realidad, porque justamente el tema del descreimiento está en contra de los intereses de la gente, ¿no? Porque ya algunos como que dicen, son todos iguales y entonces está en nosotros acercarnos a esa gente y demostrar lo que ha hecho un solo diputado con el equipo de los compañeros, ¿no? Pero cuando decían, ¿para qué quieren un solo diputado ustedes? Se demuestra que se puede, ¿no? Que se pueden hacer cosas. Si hay honestidad política, se puede. Bueno, están llegando los mensajes. Hilda manda una foto. Dice, mi jornada previa a salir para el Costa Urbana. En hora y media marchando hacia allí. Y hay un termo, un mate, las listas. Y parece que son buñuelos. Yo no sé qué es lo que está. ¿Qué provocación es esta? ¿Qué provocación es esta? No sé, parecen buñuelos. Pero el Costa Urbana, esto es en San José de Carrasco, La Gomara, allí, sí. Es donde está no solo el shopping, sino están todas las oficinas públicas. Así que es un buen lugar en esa zona para levantar listas. Y llamó Mauricio también de Parque del Plata informando que a partir de hoy, de 13 a 17 horas, en calles 9 y C, esto es frente al Super Rodi, va a estar Miguel con las listas. Mañana de mañana hay feria en Parque del Plata y van a estar en la feria. El teléfono de Miguel es 099-370-715. 099-370-715. Si no pueden ir hasta esa esquina, calles 9 y C, lo llaman para coordinar. Mañana en la feria va a estar Miguel y va a estar Aliné también dando una mano con, ajá, la entrega de, sí, listas. Acá también en la Plaza Libertad de 3 a 6 de la tarde. ¿Todos los días de la semana? Todos los días de la semana. Se puede. De 3 a 6. Hay una mesita ahí con listas, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa. Les pedimos que se sigan comunicando a través del 099-326-381. Sirven estos datos, que nos refresquen los compañeros que están en las diferentes zonas, dónde están los locales para ir a buscar las listas, en qué horarios están abiertos, dónde están las mesas con las listas, dónde hay gente que tiene en su casa listas para poder ir a buscarlas. ¿Qué piensan hacer los compañeros desde diferentes zonas el próximo 30? Digo, para poner todos los datos arriba de la mesa, ¿no? Que también la gente... es bueno que si alguien en su casa no puede ir a hacer, claro, nada, pero en su casa puede tener listas, que nos llamen, porque así se las acercamos. Y ese día la gente del barrio sabe que puede pasar por ahí y retirar las listas. Sí, hay que doblar listas, ¿no? Exacto. Hay un montón de tareas hay para hacer. Hay que sobrar listas ahora, porque para cada circuito... Nosotros acá en la zona tenemos 340 circuitos para cubrir. Hay que preparar 340 sobres. 340 sobres con las listas para poner en cada circuito. Exacto. Bueno, hacemos la pausa y después seguimos conversando con Mary y con Camilo. Bueno, digamos antes de seguir con esto que están dando la información de que escaparon 4 presos de cárcel central acá, entre ellos Rocco Moravito, el capo calabreche de una mafia, dicen, ¿no? Que lo estaban buscando. Son 4 los que se escaparon de cárcel central. Está complicado. Parece que hicieron un boquete incluso con un local de al lado y es jefatura de policía. Sí. La cárcel central. Me imagino el bochinche. Dice que está la calle cortada y todo. por ahí. Ya estoy escuchando a los blancos, renunciá Bonomi. Renunciá Bonomi, esa es la primera que vi. Un bueno. Saludo para todos, en especial a Fabricio, dice Aurora. Nair y Pedro del Pinar dicen un beso de cumpleaños a Fabricio. Un saludo grande a todos. El domingo vamos a estar trabajando en el local, en Yanatacio y Tuyutí. Un saludo para ellos, sabemos que están trabajando intensamente ya y que ese local va a estar abierto esta semana, recibiendo a todos los que precisen listas, por supuesto, y a todos los que se ofrezcan para colaborar en el trabajo. Justamente por lo que mandaba Víctor, ¿no? Que va a estar en Plaza Cuba estos días. Es importante, justo en Plaza Cuba además es un lugar de parada de ómnibus interdepartamentales, de ómnibus que van incluso hasta al norte, lejos, ¿no? Exacto, al norte por Ruta 5. Entonces es importante que todos los compañeros, los que ya tienen la lista, revisen que tengan la lista del departamento en el que votan. Porque si tienen la lista de un departamento en el que no votan, por ejemplo, alguien que vota en la costa que agarró la lista de Montevideo y que tiene la lista de Montevideo, si vota en la costa tiene que tener lista de Canelones. Para poner un ejemplo, el que vota en Rivera, lista de Rivera. ¿Dónde está el nombre del departamento? Abajo del número de lista. Tienen que fijarse ahí que tengan la lista correspondiente al departamento en que votan. Esto lo decimos para los que están recibiendo la lista, o sea, el que va a buscar una lista, que pida la de su departamento. Y para el que entrega la lista, que le pregunte, el compañero que está a cargo de entregar la lista, que le pregunte si vota, en el caso de los que están en Montevideo, ¿vota en Montevideo? Si le dice que sí, le entrega la lista de Montevideo. Si le dice que no, le dice que le da la lista del departamento que corresponde, y si no tiene en ese momento, que puede pasar, le pasa el teléfono o le pide el teléfono para que se lo contacte para poder llevarle la lista del departamento correspondiente. No sirve de nada un voto del 26 o del AUP en un departamento que no es el que corresponde porque se anula. O sea, se hace un trabajo de compañeros poniendo listas, de compañeros yendo a buscarla, que después terminan cero porque se anula el voto. Entonces, a prestar atención los que van a buscar la lista, de pedir la de su departamento, y también estar atentos los compañeros que están entregándolas de decirle, ¿votás en Montevideo? Hay que preguntar dónde se vota. En general, se pregunta vos de dónde sos cuando piden la lista. Y la gente dice, ponele de Montevideo, porque vive acá hace 25 años. Pero va a votar al departamento donde sacó la credencial. Entonces hay que preguntar dónde vota para no cometer esos errores, ¿no? Es delicada siempre esta cosa, hay que estar paso a paso. Bueno, en las agrupaciones de ustedes, ¿qué queda por hacer? ¿Hay alguna actividad prevista, alguna feria que todavía abra entre semana y donde se pueda ir a trabajar? Yo creo que hasta el sábado inclusive se puede, no se puede hacer por proselitismo, pero una mesita con listas, sí, creo que se puede poner. Es publicidad lo que no se puede hacer, claro. Según la ley, no hay sanciones tampoco, pero el resto se puede hacer todo. No, claro. Y bueno, y muy importante también lo que vimos el mismo domingo, donde haya concentración de circuitos, si se puede poner una mesa con las listas, está bueno también. Acá en la zona esta va a estar el local de la UP, ¿no? Que es en Vázquez entre Colonia y Mercedes. Allí va a estar abierto el local, van a haber listas. Y también el local del 26 de marzo en Durazno y Paraguay también va a estar todo el día a disposición de que se acerquen y que digan, está, porque capaz que está a último momento, se resolvió, está, tengo un auto, ¿qué puedo hacer? Hasta el último momento se puede ir y dar una mano, ¿no? Es muy importante. Bien. ¿Y en el caso de ustedes? En el caso nuestro, las diferentes agrupaciones, en Paso Molino, en La Teja, en El Cerro, van a estar funcionando toda la semana. Con reparto de listas, trabajo, y recién el miércoles, se va a completar la entrega de lista de parte de todos los sectores para armar los paquetes definitivos, digamos, para llevar a las diferentes circuitos. En el caso de casi todas las zonas, hay compañeros que van a llevarla al local del PCR, que está ahí a una cuadra casi enfrente, en diagonal ahí al cementerio de La Teja, sobre Carlos María Ramírez. No, ahora no me acuerdo el número de Carlos María Ramírez, pero es un local visible. Es un local muy visible. Y en el caso del Cerro en particular, las listas las llevan al local del 26 que está en Carlos María Ramírez Civils, sobre Civils, Civil 4318, el miércoles van a llevar las listas ahí. Después de que lleven la lista, bueno, va a quedar toda la tarea de sobrar las diferentes listas. Algunas ya las tenemos, algún sector que ya nos las acercó este sábado, pero, digo, o sea, tenemos las 26, las de algún sector, pero todavía nos faltan de los demás sectores. Que vamos a ponerlas todas juntas para que los compañeros el día domingo, cuando vayan a hacer el trabajo de poner las listas en cada circuito, vayan ya con todo el paquete armado. Después nosotros estamos tramitando la posibilidad capaz de tener un teléfono fijo ese día ahí en el local del Cerro, para comunicarnos más fácilmente con ya sea con la radio para informar algo o con algún otro compañero. Aparte de los celulares, obviamente, que de los compañeros referentes, en el caso mío, digo, 094-54-1188, que es el teléfono de contacto para cualquiera que precise alguna lista del Cerro o que haya que llevar alguna zona del Cerro y que no tenga, que no se pueda mover o demás, se la podemos acercar. Ese día, nosotros, la meta nuestra es a las 7 de la mañana ya estar en todos los circuitos correspondientes a cada compañero designado, para lo cual este viernes vamos a hacer una reunión previa donde vamos a entregar los poderes a cada uno, le vamos a entregar las listas a cada uno, y le va con algunos detalles de a dónde corresponde y cómo hacer la tarea más fácil. Y bueno, el domingo estará a las 7 de la mañana y trataremos en lo posible de ver si logramos antes de las 9, 9 y media, 10, tener liquidado eso para poder dar una mano con sobre todo los compañeros que tienen algún vehículo disponible en alguna zona donde haga falta, como veíamos recién, que hay zonas donde todavía no se ha podido cubrir los circuitos. Ustedes en la zona, ustedes, Mary, decías, están cubiertos todos los circuitos. Sí, nosotros tenemos cubiertos los circuitos porque es con los otros compañeros, ¿no?, de la UP. Nos hemos reunido y, bueno, nos hicimos la distribución de los circuitos. Claro. Yo voy a dar también mi teléfono. Es 094-847-778. Para cualquier... 094-847-778. Y también voy a dar el teléfono del local del 26 de marzo, que es el 2-902-3903, para que, bueno, cualquier problema que haya, que también nos llamen. Sí. Bueno, y otra de las cosas, que si bien mañana hay paro, nosotros la reunión de la agrupación la vamos a hacer igual, porque realmente los compañeros viven cerca, no tienen que trasladarse números, ni nada. Claro. Entonces, bueno, no a las 7 en Durazno 1118, allí nos vamos a estar juntando para ya ver cómo hacemos el trabajo, ¿no? Así que si hay algún vecino de la zona, de toda esta zona, del Palacio Legislativo hacia el sur, ponele, y de Boulevard Artigas hacia el oeste, hasta la Ciudad Vieja, hasta el mar, digamos. Esa es la zona que involucra al municipio B. Municipio B. Ahí que, está. Que se juntan entonces mañana martes. En Durazno 1118 a las 19 horas. Perfecto. Casi Paraguay. Alguno que tenga. Seguro. Posibilidad. Lo que vamos a dejar es el teléfono de Clara. Clara, de paso. Mandamos un saludo. Clara. Mandamos, ¿no?, saludo, está que está media, no, media embromada. El teléfono de Clara, porque Clara tiene la zona de Paso Molino, Prado, parte de La Teja y demás, y con otros compañeros, pero ella es la compañera que va a estar como referente ese día. Ahí por está. Esa zona. Entonces el teléfono de Clara es el 099-345-542. ¿Y del Cerro? El Cerro, el mío, Camilo, 094-54-1188. Manda un mensaje de Daniel, un gran saludo a todos. El éxito depende de la calidad de sus integrantes, dice Daniel. Y manda alguien desde el Sauce, dice, atención, lista de todos los sectores de UP en Gomería El Lobo, en Sauce, que funciona también allí como, exactamente, como local. Es el local, es de los primeros locales que tuvo la Unidad Popular. Sin duda. Fue local de la Asamblea Popular hace muchos años. Y hay que recordar, por más que todo el mundo, siempre te dicen, todo el mundo sabe dónde es la Gomería El Lobo, pero hay gente que va a votar a Sauce y que vive hace decenas de años en otros lados. Les decimos que es en la calle Canelones, entre Ancina y Peirán. Entre Ancina y Peirán, calle Canelones, es muy cerquita de la plaza. Un saludo a Juan, a Mario, a Gabriel, a Gloria, a Margarita, a todos los compañeros de allá del Sauce, que, por supuesto, todos ahora, por ejemplo, le pasa a Clarita esto, me imagino, debe caminar por las paredes, ¿no? Sí. Ha estado todo el tiempo ahora, y se enferma ahora. Que lo vea por el lado que es mejor ahora y no el domingo. Por supuesto, claro. Por supuesto. Al que se va a engripar, que espere o... Yo ya me gripé, por vos suerte. Ya está. Reiterar, yo quiero reiterar lo del viernes en el Cerro, el viernes a las 19 horas, que vamos a recibir a todos los compañeros que van a ser delegados. Me pasan apuntes por celular, entonces lo reitero. El viernes a las 19 horas, todos los compañeros que van a ser de delegados tienen que estar en el local de Civil 4318, casi Carlos María Ramírez, para llevarse los poderes y los diferentes listas de los sectores. Uh-huh. Para los paquetes con listas para ese día. Y obviamente, si hay algún compañero que está escuchando que no tiene asignada todavía una tarea para eso, también lo esperamos el viernes, claro, si quiere sumarse a esa tarea, porque lo precisamos también. Porque además pasa que uno dice, están todos cubiertos, pero se te engripa uno y la quedas. Claro, entonces hay que haya compañeros, más compañeros o menos para reserva, ayudar, para turnarse también. Uh-huh. Porque... No, va a empezar a las 7 de la mañana. Claro, o si además ya lo tenemos cubierto, pero si podemos sacarle circuitos a algún compañero porque está muy cargado, está bueno. Claro. Y además está la tarea del escrutinio después. Por supuesto. Que una cosa es, llegamos a todos los circuitos con las listas, pero capaz que un compañero llevó a 10, 12 circuitos porque quedaban en el mismo local o porque quedaban cerca a los locales. Pero ese compañero es uno solo, no puede estar en todos los escrutinios, puede estar, claro, en uno solo. Sí, también está la otra, ¿no? De darse una vueltita, porque nos puede pasar que se desaparezcan misteriosamente las listas, todas esas cosas que suelen suceder. Sí. Entonces está bueno hacer un recorrido, ¿no? Tener compañeros que puedan después a la tarde, reponer. Primera hora, ver si están las listas o qué pasó, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, digo, nosotros priorizamos el tema de la llevada de las listas a primera hora, porque ninguno de los compañeros que va a ir a llevar lista, por ejemplo, vota en el lugar donde va a ir a llevar las listas. Entonces, el hecho después va a tener que movilizarse durante el día hasta el lugar donde vota, ¿verdad? Entonces, sacarnos la tarea esa encima lo más temprano posible. Hay compañeros que van a estar, digo, con el local abierto también desde esa hora, de temprano, claro, que no van a ir a repartir listas, pero que van a estar ahí cumpliendo una tarea también importantísima, que supongo que en los demás locales va a pasar lo mismo. Para que haya un lugar de referencia, seguro, de coordinación. Y después hay cosas que parecen que son no tan importantes, pero que son importantes tenerlas resueltas, como por ejemplo el almuerzo de los compañeros para ese día, que van a tener una jornada extensísima, ¿verdad? Que cómo van a hacer, porque amate todo el día, digo, yo sé que muchos lo hacemos antes, pero algo en el estómago, y sobre todo si está muy frío, digo, va a haber que tener resuelto para ese día. Entonces, en el caso nuestro, nosotros ya resolvimos que vamos a hacer una olla, un guiso, y vamos a tener ahí para todos los compañeros que pasen, darle un plato de guiso. Pero supongo que hay otros compañeros que por ahí todavía no lo tienen muy resuelto, digo, pero que hay que pensar en esas cosas porque son claro, importantes. Sí, son muy importantes. Bueno, hacemos una última pausa y volvemos. Aprovechen este ratito para preguntar, para opinar, para pedir, para ofrecer todo lo que ayude a que el domingo sea una jornada con los mejores resultados. Bueno, y vamos a decirles también la lista que nos han pasado de lugares donde retirar listas de la Unidad Popular en estos días, en la zona nada más y nada menos que Ciudad del Plata. Aquí cerca es el departamento de San José, pero muy cercano a Montevideo, mucha gente que va y que viene. Ahí hay gente también, ¿ves?, que vive ahí y vota acá y al revés. Ruta 1 Vieja, kilómetro 26, calle Granada, manzana 70, solar 14, frente a la Plaza de Deportes. No les damos los teléfonos ahora porque vamos a hacer mucho lío. de lunes a viernes de 7 a 11 y media de la mañana y sábados y domingos de 18 a 21 horas. También en Ruta 1 Vieja, kilómetro 26600, en la calle Tenerife, Manzana 19, Solar 21, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. Ruta 1 Vieja, kilómetro 23 y medio, calle Inca, Manzana 23, Solar 4. La Feria de Delta del Tigre, en Malaca y Las Perlas, el miércoles de 11 a 12 y media, la hora mejor de la feria, allí van a estar los compañeros. En la Feria del 28, en calle Uruguay y Málaga, mesa con listas, sábado de 11 a 13:30, la Feria de Playa Pascual, parada 7, calle Zorrilla de San Martín, frente a la plaza, mesa con listas. Y el domingo, recuerden que el domingo, día de elecciones, también se puede, yo diría que se debe poner mesita, sí, ¿no? Sí, el día de la elección de hay la que poner mesita. Poner mesita con algo que identifique. Lo único que no se puede decir, vote a fulano. Eso es lo que no se puede. Pero lo demás, poner la lista, el cartel, con la bandera, el logo, lo que quieran, se puede poner y no hay ningún problema. Sí, nosotros tenemos algunos compañeros que van a ya designarlos para poner mesita. Ahí está. Ahora más tarde les damos algunos teléfonos de la zona de Ciudad del Plata. Y después nos pasan de Mercedes, departamento de Soriano. La casa de Luis Vidal, en la calle Rivas, 1031. Allí se puede ir de 18 horas a 22 horas, evidentemente después que sale del trabajo, ¿no? En la casa de Oscar y Elsa, en la calle Rivas, 1071. De 10 a 18 horas. Y en la casa de Raúl Perdomo, en la calle Suárez 413 bis, de 10 a 18 horas. Esto es todos los días en las tres direcciones que dimos. Y les vamos a dar también después teléfonos. Tengan al lado allí de la radio o de la computadora o del celular. Tengan un papel, un lápiz para apuntar, porque son muchos datos. Bueno, y se vienen también actividades centrales, Ángeles, que vamos a recordarlas ya que estamos en este espacio, donde se va a cerrar, por ejemplo, la campaña en Canelones, en Canelones ya hubo acto en la zona de la costa, pero se va a cerrar en Las Piedras, con la apertura de un local en Torres García, entre 20 de febrero y Luis Alberto de Herrera, en Las Piedras, repetimos, el miércoles a las 17 horas, en Durazno, mañana martes, a las 19 horas, acto de cierre de campaña de la Unidad Popular, donde van a estar Gonzalo Abella y Eduardo Rubio, es en el local justamente de la Unidad Popular, y el miércoles también, así como en Las Piedras, el miércoles a las 18:30 va a haber un acto de cierre de campaña de la Unidad Popular, donde, bueno, ahí se va a dar en el local Tito Gomenzoro, en Román Guerra, 10:47, casi Vergali. Bueno, la verdad que a pesar de que se cerró Montevideo, de que hay actos en otros lugares, la semana va a seguir cargada, ¿no? El interior existe. Exacto, ¿no? Y que además veíamos imágenes de compañeros este fin de semana en Tacuarembó, por ejemplo, con Margot entregando listas en las ferias, donde uno le pone también ¿no? La convicción de que se está trabajando y mucho, ¿no? De cara a estas elecciones para que los resultados se den. Después habrá que ver, hay muchos factores que pueden influir, pero el trabajo se está haciendo por parte de todos. Sí, seguimos. Siempre seguimos adelante, ¿no? Y que eso genera compromiso también, ver que compañeros como Margot, por ejemplo, ¿cuántos años de militancia debe tener Margot? Margot es impresionante. No lo diga. Yo le pongo que sos un ejemplo para nosotros, Margot. Pero si me está escuchando. Entre 50 y 100. Reafirmo. Por ahí. Seguramente sí. Que genera, ¿no? Esa cuestión de comprometer a otros que de repente tienen problemas, porque todos tenemos algún problema y todos magnificamos nuestros problemas porque son los nuestros. Pero cuando uno ve gente con tantos años de militancia dejando lo que dejan otros, Sí, eso te da fuerza. Ahí está. Nos están confirmando que se hace la departamental de Montevideo hoy a las 17:30. Así que 17:30 la departamental de Montevideo, porque después está el paro, está el partido de fútbol. Así que 17:30 ir con puntualidad. Y lo otro es que está haciendo falta gente en algunas zonas que son muy populosas, donde vive muchísima gente y las manos no alcanzan, ¿no? Se puede decir que todo lo que es Camino Maldonado, incluyendo Punta de Rieles, la zona de Maroñas, Cerrito de la Victoria, Barrio Municipal, esa zona falta muchos compañeros. Y faltan también en Malvin y Punta Gorda. Así que, entre los que nos están escuchando, debe haber gente que vive ahí y que hasta ahora no se ofreció, capaz que le pareció que no era necesario, pero ahí realmente es muy necesario porque no alcanza la gente. A ver quién, de todo lo que es Maroñas, Cerrito de la Victoria, Punta de Rieles, todo lo que es Camino Maldonado, Barrio Municipal, Malvin y Punta Gorda, que llamen y se ofrezcan para ser delegados. Vamos a... Sí, puede también llamarnos a nosotros, porque, o sea, si... que hemos dado los teléfonos, sí. Nos llaman y nos dicen, bueno, somos de tal zona, sí, nosotros anotamos y se lo pasamos a los compañeros. Les damos uno más, si están en chance de ofrecerse, les damos un número más para ofrecerse, que es el 092-965-058, lo repetimos, 092-965-058, el teléfono de Gonzalo, para comunicarse y ofrecerse para dar una mano en esta zona muy extensa y de mucha gente, donde se está precisando más compañeros para poder cubrir el domingo. Bueno, tenemos que ir nosotros cerrando ya esta parte. Por supuesto, quedamos a las órdenes de ustedes, lo que precisen, llaman, mandan mensajes, no sé, lo que sea necesario, y a la vez nos informan de lo que haya. Claro. O sea, lo de los autos me parece que hay que insistir también, ¿no? Sí, el tema vehículos, de los autos, vehículos se necesitan, sí. Claro, es muy importante. Vehículos en general, autos, pero vehículos sí, en puede general. Ser cualquier, bicicleta, puede ser la moto, puede tengo ser. Una bicicleta, puedo recorrer, o sea, no tiene por qué ser auto. Lo que obviamente. Sea de vehículos. Pero las motos también ayudan en el sentido de traslado de compañeros, ¿no? Sí. Digo, pensando que la bici se complica más para trasladar a otro, a un compañero, pero la moto y el auto cumplen la función de poder hacer traslados, no solamente ir uno hacia otro lugar. Gracias por haber venido los dos. Bueno, nos seguimos viendo estos días. Gracias.